pienso en las cosas perdidas en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas en tan poquísimas horas. Me da tristeza quedarme aquí, pero sin ti, solo, muy solo, me quedo sin ti, dulce amor mío. Vuelvo a pasar por tu calle, vuelvo a mirar a la luna, siento en mi alma un vacío y mi dolor se acentúa. Voy por tu calle soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Vuelvo a mi casa llorando por ti, amor mío, mío. Pero si vuelves a mí, por fin, yo tendré nuevamente lo que no he tenido sin ti. Pienso en las cosas perdidas en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas en tan poquísimas horas. Paso los días soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Todo es más triste tan lejos de ti, amor mío, amor mío. Nuevamente lo que no he tenido sin ti, pienso en las cosas perdidas en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas en tan poquísimas horas. Me da tristeza quedarme aquí, pero sin ti, solo, muy solo, me quedo sin ti, amor mío, amor mío.